Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos ya en tu programa Mente y Ser. Acá transmitiendo desde Radio Ciudad Plástica en Pachuca, Hidalgo. Ya saben, como siempre, nuestra querida Mayra Correa en las redes sociales, Lalo Marmolejo en los controles, y pues hoy nos acompaña Salem, pues alias Moreno, alias Negrito, y bueno, tiene muchos alias. Y bueno, él está por acá ya muy contento al lado del arbolito de Navidad de la estación, pues esperándonos justamente para ya tener este programa donde hablaremos del solsticio de invierno. Y parece que llamamos a este personaje nórdico de Jack Frozen, ¿no? Donde hace muchísimo frío. De verdad, parece que algo sucedió en la ciudad, pero que la temperatura bajó. Y miren que se los dice alguien que es cero friolenta. Pero de pronto, de un momento a otro, la temperatura nos sorprendió bastante. Parece que estamos como a 10 grados más o menos. Que mucha gente, sobre todo personas que a lo mejor nos escuchan en ciudades donde hay nieve o donde baja mucho más la temperatura, por ejemplo, en el norte de México, dirán: ¡ah! Ay, qué exagerados, 10 grados, ¿no? Pero Pachuca es un lugar, y bueno, particularmente nosotros vivimos en el lado de la ciudad que está muy cerca de la montaña. Estamos a 10 minutos de la montaña, entonces el viento es como bastante, bastante gélido. Entonces ya se está sintiendo por acá el ambiente invernal. Unos cuantos días antes, porque justamente el viernes 21, es decir, el día de mañana, es el solsticio de invierno. Y hoy vamos a estar platicando de todo esto en el programa. Vamos a estar platicando de cómo aprovechar esta energía, qué significa el solsticio de invierno, qué pasa energéticamente, cómo podemos utilizar su energía. Vamos a platicar un poquito de rituales para el solsticio. Y bueno, pues mándenos por favor a las redes sociales todas sus dudas, comentarios. ¿Ustedes hacen algo en especial? ¿Hay alguien que celebre Yule? Para los que no saben qué es, hoy también vamos a platicar un poquito de eso. Pero por favor, escríbanos, llámenos. Están las redes sociales abiertas. Nos encanta recibir sus comentarios. Acuérdense que en Facebook nos encuentran como Mente y Ser o como Radio Ciudad Plástica. Y en Twitter nos encuentran como @menteyser o bien @ciudadplasticar. En ambos lugares podemos leerlos y bueno, estaremos muy atentos a todos sus comentarios, sus dudas y pues todo lo que quieran escribirnos por ahí. Y bueno, ¿qué les parece? Miren, ya por acá está nuestro querido Salem, muy cerquita de las cartas del oráculo. Hoy nos acompañan unas cartas de unicornios. La autora es Diana Cooper y vamos a preguntarle: ¿qué tiene que decirnos para este solsticio de invierno? ¿Qué mensaje hay para nosotros? Entonces yo voy a tomar una carta de manera simbólica por acá. Muy bien. Bueno, vamos a sacar dos cartas el día de hoy porque parece que el mensaje es complementario. Entonces vamos a ver. Sale una carta que se llama Sorpresa y una carta que se llama Propósito del Alma. Entonces vamos a ver el mensaje extendido de ambas cartas. Por acá, bueno, vamos a leerlo. Y dice así: las sorpresas pueden mantener la vida fresca e interesante. Al elegir esta carta, te sugieren que los unicornios que están orquestando algo inesperado para ti el día de hoy. Disfrútalo. Y la afirmación para trabajar con esta energía es: busca una sorpresa el día de hoy. Y la otra carta es Propósito del Alma. Y esta carta dice: los unicornios pueden ayudarte a encontrar tu propósito del alma. Esta carta te recuerda que solo esto te dará una sensación de satisfacción. Pídeles que te muestren el camino y escucha el dictado de tu conciencia. La afirmación para trabajar con esta energía es: actúo desde mi corazón hoy. Entonces, bueno, por acá nuestra querida Mayra los va a subir a las redes sociales de Mente y Ser y de Radio Ciudad Plástica para que ustedes vean las imágenes. Está por acá nuestro querido Salem, muy cerquita de las cartas, aquí queriendo salir en la foto, así que ya por ahí verán un poquito de su colita salir en las fotografías. Así que, bueno, pues Bien, va a salir una foto maravillosa. Ahora sí, nuestro querido Salem está aquí muy puesto al lado del oráculo. Y bueno, pues, ¿qué les parece si mientras él está posando con las cartas, nosotros vamos revisando justamente el tema de hoy, que es el solsticio de invierno? Bueno, si recordamos un poquito las clases que teníamos en la primaria hace algunos años, seguramente recordaremos que estamos hablando del cambio estacional, que el solsticio de manera técnica es el momento en el que el planeta cambia del otoño al invierno. Y entonces hay algunas características particulares, como por ejemplo la duración de los días, la duración de las noches, obviamente, bueno, la posición, un poquito la posición de la Tierra, esto haciendo como algunos cambios a nivel climático. Entre ellos, pues que el frío se da de manera, pues con mayor intensidad en el lado del hemisferio norte, porque el día de mañana en el hemisferio sur de este hermoso planeta, pues se celebra el solsticio de verano. Así que bueno, pues qué maravilloso, allá disfruten el calorcito, nosotros por acá entramos un poquito en el frío. ¿Y de qué nos habla energéticamente el solsticio? Bueno, vamos a hacer un poquito de historia, porque antes de que nosotros celebráramos Navidad, que en realidad es una festividad que está profundamente ligada justo a este solsticio, había una celebración que se llamaba Yule. Todavía hay muchos que lo celebran. Hay una, así como nosotros de Navidad tenemos el arbolito, ellos tienen un tronco y tienen una cabra, así como nosotros tenemos un poquito como los renos, ¿no? Cada festividad parece como diferente, pero al final es como son significados muy similares. Y bueno, Yule, Lo que venía justamente a representar es que después de Samhain, que es la celebración que se hace en la luna llena de octubre, en el famoso Día de Muertos, ellos decían que en ese momento era el momento que representaba la muerte de Dios, y que en el solsticio de invierno, en Yule, se daba el renacimiento de la luz, es decir, el renacimiento de Dios. En realidad, si lo piensas, suena muy similar a lo que celebramos en la tradición judeocristiana, que es el nacimiento de Jesucristo, de Dios en forma humana. Y ellos celebraban exactamente lo mismo, solo con unos nombres distintos. Y justamente el día del solsticio, que en este caso cae el 21, generalmente cae 21 o 22, entonces esta ocasión nos toca viernes 21. Y bueno, pues ese renacimiento de la luz es muy importante, porque justamente viene del momento de mayor oscuridad que ha habido desde octubre para acá. En la parte energética estamos hablando de que el solsticio tiene un significado muy importante. Básicamente, las noches son mucho más largas. De hecho, el día de mañana vamos a experimentar la noche más larga del año y el día más corto. Eso en el plano espiritual significa que tenemos muy poco acceso a la luz, ¿no? Y la verdad es que suena un poco como aterrador, ¿no? Es como, ¿cómo? O sea, la oscuridad es más grande que la luz en ese día. Sí, es un poquito como la representación de que en unas horas nacerá justamente la energía de Dios, ¿no? La energía más elevada, trayendo nuevamente luz y esperanza a todos los que estamos como en este plano. Entonces, bueno, es muy importante que nosotros vayamos resguardando nuestra energía durante estos días, por lo menos hasta el día de mañana, pero si podemos extenderlo al 24, 25, también es muy importante, porque esta oscuridad que viene de afuera, que nos trae justamente también el frío, de pronto nos confronta con la necesidad de resguardar nuestra luz interior. Es algo que a los seres humanos nos cuesta muchísimo trabajo. Las personas a veces perdemos de vista que este asunto mediático, que este asunto comercial, el tema como de las luces, los adornos, hace que la atención se vaya hacia afuera. Y el llamado en esta temporada es ir hacia adentro. Es una época de recogimiento, de meditación. Y la verdad es que si lo pensamos, hacemos todo lo contrario. O sea, todo es viva la vida social, viva la fiesta, los regalos, las luces, todo lo que está afuera, Y eso termina distrayéndonos de muchísimas cosas que están afuera, ¿no? Entonces, bueno, cosas que están adentro. Entonces, es muy importante que nosotros nos pongamos muy, muy listos para poder empezar a revisar qué está pasando con nosotros en el mundo interno y resguardar nuestra luz. Porque ahorita el trabajo, el trabajo es cuidar que la oscuridad que está afuera no llegue al interior y entonces venga como toda la tristeza. En la parte psicológica, ahorita los psicólogos estamos como así súper atentos, es una época de mucho trabajo porque la famosa depresión estacional está con todo. La mayor época de suicidios corresponde a diciembre y bueno, pues hay una explicación biológica para eso. El hecho de que haya menos luz hace que nosotros produzcamos menos algunas hormonas, algunos neurotransmisores que se activan justo con la luz del sol. Tenemos menos exposición al sol, por lo tanto tenemos menos neurotransmisores activos y por lo tanto es más común que haya depresión. Pero cuando lo vemos desde la parte energética, estamos hablando de que afuera hay más oscuridad. Y si las personas no guardan su luz interior, es muy común que les gane justo esta oscuridad y no permitirles... van sintiéndose como perdidos, necesitan empezar a encontrar como refugio. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado en estas temporadas. Mediten mucho, límpiense mucho. Ahorita voy a tomar una parte pequeña del programa para hablar del año 2019, pero sí es muy importante que nos vayamos limpiando antes de que entre el año nuevo, porque trae cosas maravillosas para nosotros y más vale que nos encuentre bien limpiecitos y bien con todo en orden para que no tengamos como ninguna situación pues pendiente que después haga que no nos dé tiempo de aprovechar la energía maravillosa del 2019. Vamos a ir platicando sobre algunos rituales que nos ayudan para el solsticio. En esta cuestión justo de solsticio, yule, equinoccio, ¿no? Hay como diferentes nombres con el que se le llama a esto. Y bueno, pues recordar que todos los rituales tienen la intención de que nosotros tengamos una espera atenta en lo que está pasando, como observar lo que está pasando en nosotros mismos. Es una temporada maravillosa para descubrirnos. Por favor, si puedes, tómate un tiempo durante las vacaciones para hacer meditación, para estar en recogimiento, para revisar muy bien qué está pasando contigo, cómo está la relación contigo mismo, porque para poder celebrar la esperanza del renacimiento de la luz, no podemos hacerlo desde un lugar donde tenemos muchos pendientes, no podemos estar distraídos. Es muy importante que nosotros no le demos ese espacio a la oscuridad y que vayamos acrecentando nuestra luz interior. Entonces, les voy a platicar sobre algunos simbolismos antes de entrar a los rituales de esta fiesta o de esta energía. Por ejemplo, el árbol de Navidad, ¿no? El árbol de Navidad es una conexión muy profunda, por eso es que es muy importante tenerlo como en casa. La base, el árbol, que generalmente es un pino, es un triángulo, y la base representa la tierra y la punta representa la energía de Dios. Entonces, tenerlo en casa significa que ese hogar y todos los que habitan en él deciden, hacen un acto como de compromiso y de conciencia para aceptar la conexión profunda con Dios. Los antiguos celtas lo que hacían también era que justo en la noche más oscura iban y cortaban este árbol a los bosques como un símbolo de resguardar también a la madre naturaleza durante toda la oscuridad para que cuando llegara la primavera pues su espíritu estuviera a salvo y pudieran regresarlo a los bosques. Entonces también es un acto de profunda esperanza que ayuda muchísimo tenerlo. Energéticamente hay que activar nuestro árbol porque no nada más es ya le puse las esferitas, ya le puse las lucecitas y muchísimo adorno. Ahora andan de moda los nombres que a mí energéticamente me encanta porque justamente este compromiso que representa el árbol es como si lo firmáramos con nuestro nombre, pero hay que activarlo, no sucede nada más así porque sí. Entonces ahí te va como el primer tip si ya pusiste tu árbol de Navidad. Si puedes, límpialo energéticamente. ¿Cómo puedes limpiarlo? Puedes tomar un poquito de incienso, si puedes puede ser palo santo, salvia blanca, una varita de incienso de algo que te guste, copal, alguna madera que puedas quemar. Y el humito, velo pasando con mucho cuidado, ¿no? Sostén lo que esté encendido con una mano y con la otra empuja el humito para que evitemos como accidentes. Limpia bien todo tu árbol, pide que todas las energías oscuras, dañinas, las energías de estas cuestiones comerciales vayan quedando fuera de él, que vaya quedando profundamente limpio. Y después de haberlo limpiado, tómate un momento frente al árbol, si puedes con toda tu familia, y puedes ir pidiendo, puedes decir tu nombre, yo, tu nombre completo. Pido que este árbol sea activado por los ángeles de corazón puro para que la conexión con Dios de todos los que habitamos en este hogar sea profunda, que su energía nos permita sanar todas las heridas y pasar esta temporada resguardando la luz en nuestro interior, que pueda acrecentarse con la alimentándose directamente, conectándose directamente con la energía de Dios Todopoderoso, y damos permiso para que todos los seres de luz puedan entrar a cada rincón de este hogar, a limpiar lo que tengan que limpiar, destruir si hay algo que destruir, expulsar lo que haya que expulsar y elevar nuestras conciencias, elevar nuestra vibración, y que la luz se ancle en este hogar y en el corazón de cada uno de los que estamos. Así sea, así es, hecho está. Y en el momento en que haces eso, puedes visualizar quizá a los ángeles bajando a través de ese canal maravilloso que es el árbol de Navidad, y cómo va llenando todo lo que está alrededor de la casa, porque, bueno, a veces ponemos los símbolos, pero nos hemos olvidado de hacer como el proceso, ¿no? ¿Sabes? A mí se me imagina como si agarraras una calcomanía de la marca Apple, por ejemplo, y la pegaras en una piedra y dijeras, bueno, ya es un iPhone, ¿no? No, ¿no? Hay todo un proceso. Eso no nada más es el símbolo o no nada más es la imagen, es todo lo que está dentro, y a veces se nos olvida activarlo y se nos olvida como que ese es un símbolo que está ahí en casa recordándonos constantemente: ve hacia adentro, revísate, límpiate, medita, resguarda y sobre todo protege tu luz. Porque para mí es como, a veces es muy evidente este asunto como con la oscuridad. Siempre les comento esto a las personas, digo, ¿no les parece raro que diciembre es un mes donde las tiendas están muy llenas, donde la gente recibe más dinero del que recibe el resto del año? Andan muy gastalones, espléndidos, todo es abundancia, ¿no? Aparente abundancia. Y en enero, así, automáticamente primero de enero, cuesta de enero, la economía es difícil, nadie tiene dinero. Hay filas enormes en las casas de empeño para poder sacar dinero de donde sea. Empezamos a rascar. ¿Por qué? Porque no conectamos nuestra abundancia con el sustento divino. Lo único que hicimos fue ser literal como si fuéramos una especie como de canal donde pasó, pero no se quedó. No tuvimos como nuestra caja, nuestra cajita donde se almacenara, nuestra vasija, donde se almacenara el dinero. Y eso, o la energía del dinero, la energía de la abundancia, del amor, de la paz, de la tranquilidad y todo lo que recibimos en diciembre. Entonces, si nosotros seguimos así como si nada de, bueno, pues todo es afuera y nada es adentro, esta fecha va a ser efímera y la energía de la fecha va a ser efímera, y pues bueno, la idea es que vayamos teniendo más fuerza para que recibamos el 2019 desde el primero de enero con toda la actitud y con toda la energía maravillosa. Otro símbolo de Yule es algo que a los mexicanos o a los latinos nos puede parecer un poquito raro, pero es el laurel, el pino, el roble y la salvia. Estas eran, estas cuatro hierbas, o estas cuatro elementos de la naturaleza, eran muy utilizados por los antiguos celtas, y yo te recomiendo que tengas en tu casa. Si puedes, integra el laurel a alguno de los adornos que tengas en casa, el pino, bueno, generalmente tenemos el árbol de Navidad, pero si no compraste árbol natural, date una escapadita al bosque más cercano, o incluso donde vendan árboles, y pídeles que te regalen o te vendan una ramita para tener esa energía dentro de casa. Ahorita te voy a contar paso por paso para qué sirve cada una de esas hierbitas. El roble y finalmente la salvia, que es una de mis consentidas. El laurel trae una energía de triunfo. Si estamos pensando que el solsticio de invierno justamente es, hay mucha oscuridad afuera y tienes que resguardar tu luz interior, el laurel nos va a ayudar a que triunfe la luz. Entonces, puedes poner a secar las hojitas de laurel al sol de manera natural en la ventana, o si a lo mejor dices, oh, no tengo tiempo de que se seque o no hay solecito, pon una servilleta en el microondas, coloca las hojitas de laurel, no tienen que estar unas sobre otras, colócalas individualmente sobre la servilleta. Y ponle un minuto al microondas y permanece vigilando las hierbitas. Deja que se termine ese minuto, o si ves que están quemando antes, deténlo. Checa que estén ya bien sequecitas. Si les faltó, vete de 10 segundos en 10 segundos hasta que queden perfectamente secas, bien deshidratadas. Y entonces enciende esas hojitas de laurel y quémalo por toda tu casa. Eso va a traer muchísimo la energía de triunfo, la energía de que pues la luz vaya entrando como al hogar. Si tú lo piensas, el laurel era, les hacían coronas de laurel a los ganadores en las olimpiadas antiguas, porque justamente representa el triunfo de la fuerza, de la voluntad humana sobre todas las incertidumbres, sobre las adversidades y sobre la oscuridad, por supuesto. El pino es, ya platicamos un poquito, es la conexión con el universo, es la conexión con Dios. Pero también es profundamente limpiador. A mí me gusta mucho el pino porque limpia las memorias oscuras. Los baños de hierbas con pino son increíbles, sobre todo si tienes cosas o recuerdos que están dañándote mucho, que están haciendo que ese corazón no esté fluyendo de la mejor manera. Entonces date la oportunidad de tener pino ahí en casa. El roble nos ayuda a conectar con la madre tierra y a permanecer profundamente firmes con ella, sostenidos por su fuerza y también permitiéndonos recibir el flujo energético de la madre tierra que lo necesitamos para fluir de la mejor manera. Cuando nosotros tenemos dificultades financieras, el roble ayuda muchísimo porque lo que hace es convertirse en una extensión de nuestras raíces. El roble lo que hace es que nos permite usar sus raíces de manera provisional en lo que nosotros concretamos las nuestras naturales, y nos permite tener la firmeza y la fuerza para mantenernos sostenidos en el universo. Y finalmente la salvia, que bueno, la salvia es savia. La salvia es una plantita del planeta. Hay diferentes tipos de salvia, hay salvia roja, blanca, azul. No estoy muy segura de que exista la salvia negra, pero me parece que en algún momento la llegué a escuchar. Las otras tres tengo la certeza de que existen. Y la salvia tiene dos funciones muy importantes. Expulsa la oscuridad y al mismo tiempo bendice. Quemar salvia dentro de tu casa, en tu negocio, hacerte una ensaladita de salvia, hacer un aderezo de salvia, consumirla, tenerla, olerla, tener la plantita, va a estar atrayendo bendiciones, pero al mismo tiempo expulsar. A mí, por ejemplo, me gusta mucho también tener palo santo en esta temporada, y mando muchos saludos a mis amigos de Ecuador porque ellos lo tienen. Así como en México en Día de Muertos tenemos el copal por todos lados, ellos en Navidad tienen el palo santo por todos lados. Entonces, también es muy tradicional porque limpia. Entonces, palo santo y salvia blanca, aunque la salvia sea la única como tradicional de Yule, del solsticio de invierno, pero también si pueden tener acceso al palo santo, es increíble. Uh-huh. La canela es otro de los elementos tradicionales para este solsticio. Si pueden el día de mañana hacerse un tecito de canela, ponerse aceitito de canela, sería maravilloso, porque esa madera en particular lo que hace es encender el fuego del hogar. Cuando hay problemas en casa, quemen una varita de canela, o prendan incienso de canela, o hagan unos roles de canela. Ya me dio hambre, porque además es deliciosa, pero la canela lo que hace es guardar el calor en el hogar y traer la paz. Fíjense que esta es una temporada donde desde la parte social a nivel familiar, muchas personas dicen, ay, no quiero ir a la fiesta de Navidad porque ahí va a estar el tío fulanito y ya ves que no lo soporto, y ahí está la hermana perenganita porque ya ves cómo es y lo que me hizo. Por eso es que la canela es una de las de los aromas presentes en esta temporada, porque nos ayuda a trascender todo eso y a darle calorcito al hogar, para que ese fueguito interno pues nos ayude a derretir el hielo que construimos, que a veces no nos permite conectarnos con los otros. Colores para esta temporada. Bueno, seguramente sabes, verde, rojo, blanco, pero también el plateado. A veces nos vamos un poquito por el dorado, pero el plata es la mejor alternativa para esta temporada, porque representa también la luz que está bajando del universo y comienza a conectarse con nosotros. Las piedras, los minerales que es adecuado que tengas en este solsticio, me voy a poner muy especial, los rubíes, las esmeraldas, los diamantes y los granates, ¿no? En realidad, estamos hablando de piedras de color rojo, también puede ser un jaspe rojo, que muy humildemente también es bastante poderoso y es mucho más económico que un diamante, pero bueno, si usted quiere comprar un diamante, cómprelo, no hay problema, o un rubí. Pero piedras de color rojo, de color verde o transparentes, pero muy importante, tienen que ser piedras translúcidas de preferencia, no únicamente el jaspe no es translúcido, pero aquí les va un tip para cuando trabajan con piedras. Las piedras que no son translúcidas, por ejemplo, pensemos en una obsidiana o pensemos a lo mejor en una turmalina, sí, las que no son translúcidas, las que son opacas, esas piedras trabajan con asuntos más terrenales, con aspectos mucho más de tierra, están profundamente arraigados al planeta y bueno, pues está bien, tienen esas tareas. Las piedras translúcidas que permiten que filtre mejor la luz, transparentes como obviamente el diamante, que es la más translúcida, pero los rubíes también lo son, las amatistas, los citrinos, los cuarzos, todas ellas, entre más translúcidas son, más nos dicen que trabajan con energías sutiles, con energías elevadas, energía etérica. Entonces, bueno, pues justamente como el trabajo ahora es interno más que de tierra, por eso se recomienda que se utilicen esas piedras. Esta temporada es maravillosa para hacer algunos tipos de rituales en particular. Los que más se recomiendan para el día de mañana es los rituales que tengan que ver con atraer la paz, la armonía, los rituales de amor, que esto es algo como muy raro, pero de pronto la gente dice, no, esos son en febrero, ¿no? Ya en febrero platicaremos y haremos un programa de eso, pero también son bastante importantes los rituales de amor incondicional, de elevar la frecuencia del amor, rituales para la felicidad y para atraer la luz. Son los que van a... Si mañana haces un ritual para alguno de estos temas, ten por seguro que se va a elevar maravillosamente la energía para que se vaya cumpliendo. A lo largo de diferentes partes del planeta, muchas culturas con nombres distintos han celebrado el solsticio de invierno. Por ejemplo, hay algunas deidades que en diferentes lugares técnicamente nacen en el solsticio. Por ejemplo, está la diosa Brigitte, está Isis, está Demeter, Gaia, Diana y la Gran Madre. Entonces, estas diosas van a estar ahí como muy presentes. Todas ellas tienen que ver mucho con justamente con la madre naturaleza. Por ejemplo, Diana es la diosa de la cacería, de los bosques. La Gran Madre, pues, es la madre naturaleza. Gaia también es la madre naturaleza para los griegos. Demeter, que es la hija de Gaia, también tiene que ver, ella tiene que ver incluso con los inframundos. Isis también con la elevación de la luz. Entonces, bueno, ellas son las energías o los arquetipos que se manejan en este solsticio. Y en el lado masculino está Apolo, está Ra, Odín, Lug, el rey roble, el dios con cuernos, el hombre verde, el niño divino y Mabón. Entonces, bueno, pues por ahí estamos hablando de algunas energías como muy conocidas. Odín, que pues es la deidad para los nórdicos más importante. Ra también es una deidad muy importante para Egipto, y de hecho el cuento que tenemos hoy en esta noche fría de invierno tiene que ver con Ra. Y bueno, pues el hombre verde, que también tiene que ver con esta cuestión de resguardar la energía de la naturaleza. Entonces, bueno, ¿qué les parece si nos vamos a nuestro corte musical y cuando volvamos, ahora sí nos vamos de lleno, bueno, con nuestro cuento sanador y por supuesto con nuestra con plática de estos rituales y una meditación para conectar nuestra energía con la energía del solsticio de invierno y aprovechar este flujo, que sea mucho más sencillo para nosotros dar el paso hacia esta nueva estación, que es una estación complicada, ¿no? Ya platicaré un poquito de eso, pero que podemos transitarla con mucha luz y mucha paz. Vamos rápidamente al corte musical y volvemos con más de tu programa Mente y Ser. Behind yourself, sees a puzzle which make up your life. Many threads of coincidence, just like waves in the end of your mind. And you're gone away, leaving sheets of your poems in rain. You had never felt so afraid on a transatlantic plane. Estás en Radio Ciudad. Like a child been waiting for surprise, and now I'm afraid to open up your eyes. Now it's time to fully break the limits of the sky to feel alive, to be alive. Take a look behind yourself, make a step that just cannot be wrong. Not to feel anything, and you'll smash your heart like a stone, and you're gone. Estamos de vuelta en tu programa Mente y Ser. Estamos platicando sobre el solsticio de invierno y ahorita vamos con el cuento sanador. Y después te platicaré un ritual de Yule para el día de mañana, mañana o el sábado. Y por supuesto haremos nuestra meditación para terminar el programa de esta noche. Ponte cómodo, cómoda para escuchar esta historia del cuento sanador. Es una historia que viene de muy lejos, que viene desde la India, y habla de que había un dios llamado Ra. Este dios era muy bondadoso, tenía un gran corazón y siempre ayudaba a todos los seres vivos que así se lo solicitaban. Ra tenía una esposa, una diosa de la que estaba profundamente enamorado, y juntos ayudaban muchísimo a la humanidad, a los animales y a toda la naturaleza. Pero había un demonio que estaba muy celoso de ver lo que tenían Ra y su esposa. Así que un día, aprovechando que el dios había bajado a ayudar a unos pescadores, este demonio fue y secuestró a la diosa. Y la llevó a esconderse a unas islas muy, muy, muy lejanas que los seres humanos no habían pisado jamás. Cuando Ra volvió y se dio cuenta de que la diosa estaba desaparecida, comenzó a recorrer todo el mundo para encontrarla. Al cabo de unos días, escuchó a unos campesinos decir que habían visto movimientos y luces como un poco diferentes a lo normal cerca de aquellas islas que nunca visitaban. Así que algo dentro del corazón de Ra le dijo que probablemente se trataría de este demonio y que ahí estaba escondido. Así que se dirigió rápidamente hacia las islas, pero cuando iba muy cerca se detuvo y decidió que en vez de llegar a la isla donde provenían las luces y los movimientos extraños, llegaría a una isla muy cercana y ahí se organizaría para ver cómo la rescataría. Pensaba que tal vez si llegaba de manera intempestiva, este demonio podría darse cuenta y llevarse a la diosa a esconder a algún lugar donde él ya no pudiera encontrarlos. Así que Ra llegó a esta isla y se le ocurrió que podría construir un puente que fuera de una a la otra. Así que llamó a todos los animales, los convocó y les dijo que por favor le ayudaran para que construir este puente fuera mucho más sencillo. Para ello les iba a dar un poder temporal. Ellos iban a poder hacer que todas las piedras flotaran en el agua. Así que les pidió que tomaran una piedra, la pusieran en el agua y que en cuanto la soltaran dijeran su nombre, Ra. Y en ese momento las piedras iban a flotar. Todos los animales, desde los más grandes hasta los más pequeños, estaban profundamente entusiasmados de poder servir al dios que había sido tan benevolente con ellos. Así que comenzaron a jalar piedras, algunos más pequeñas, otros mucho más grandes, las colocaban en el agua, las soltaban y decían inmediatamente Ra, y las piedras comenzaron a flotar. Y así el puente fue tomando forma. Dios, al ver todo el trabajo maravilloso de esos animales, se alejó hacia donde había piedras más grandes para comenzar a construir otro lado del puente. Tomó una piedra, la colocó sobre el agua, la soltó y dijo Ra. Pero para su sorpresa, la piedra, en vez de flotar, se hundió. Debe tratarse de una equivocación, pensó. Así que tomó otra piedra, la colocó sobre el agua, la soltó y volvió a decir Ra. Y la piedra nuevamente se hundió. Entre los matorrales comenzó a escucharse un sonido. Inmediatamente Ra se levantó y se dio cuenta de que una pequeña ardilla, que sonreía muchísimo, tenía una vibra maravillosa, comenzó a acercarse a él. Dijo, «Padre, por favor, déjame decirles lo que he visto. Permíteme, Padre Celestial, contarles a todos aquello de que acabo de ser testigo». «No, por favor», le dijo Ra, «imagínate lo que pensarían todos los demás, seguramente se sentirían desprotegidos al ver que el poder que yo mismo les di, por algún motivo no puedo ejercerlo». «No, no, por favor, déjame contarles, es que es maravilloso lo que acabo de ver». «No, no, no, por favor, ¿para qué quieres ir a contarles?». Y entonces la ardilla, sonriendo de oreja a oreja, miró con mucho amor a Dios y le dijo, «Padre, déjame ir a contarles que acabo de ser testigo que todo aquello que se suelta de la mano de Dios se hunde». Deja que esta historia se vaya acomodando dentro de ti. Y vamos a seguir platicando sobre el solsticio de invierno. Y bueno, pues ya platicábamos sobre las piedras, los aromas, los colores, y bueno, pues me gustaría mucho contarte sobre algunos rituales que son muy importantes para esta temporada, porque bueno, pues hay un ritual muy sencillo, pero al mismo tiempo bastante poderoso que nos va a ayudar a conectar con la luz. Y lo que necesitas, pues básicamente es tener una ollita donde puedas encender fuego, de preferencia que sea una olla de barro, que son las que soportan como el fuego de una buena manera. Alcohol, o puedes tener leña, carbón si quieres también, y pues encendedores para cerillos, perdón, para encender el fuego. Y bueno, pues este ritual tiene el objetivo de honrar a nuestros ancestros, nuestra trayectoria en todo este año que estamos terminando. La idea es ir meditando por el pasado, abrir la luz del fuego para que nos ayude a que germine toda la semilla de lo nuevo que está por venir para este próximo ciclo. Entonces vas a hacer un fuego sagrado, vas a tomar la ollita, a colocarle el combustible que tú hayas decidido, puede ser alcohol, puede ser leña, carbón, lo que tú hayas decidido, y encender ese fuego. Un extra que puedes hacer para darle un poquito de poder un poquito más de poder a este ritual es tomar algunas piedras, por ejemplo algunas de las que mencionamos, que puede ser jaspe rojo, si tienes a lo mejor algunas esmeraldas puedes hacerlo también, pero si no, cualquier piedra de color rojo o cualquier piedra transparente como un cuarzo blanco o un cuarzo cristal puede ayudarte. Lo vas a colocar en círculo donde pueda estar dentro el fuego y también estés tú adentro, que también quepas tú también adentro. Entonces, bueno, vas a encender ese fueguito y vas a abrir tu espacio sagrado de la manera en la que a ti te surja. Hay formas muy elaboradas de abrir espacios sagrados, pero algo que he aprendido a lo largo del tiempo es que los seres de luz acuden a nuestro llamado de corazón sincero sin que tengamos que hacer cosas muy elaboradas. Si tú quieres llamar un espacio sagrado donde estén los ángeles, simplemente cierra tus ojos y pide desde el corazón que vengan a ti todos los ángeles luminosos que necesites para contenerte en este proceso. Si quieres llamar al Maestro Jesús, puedes hacerlo también. Puedes llamar a lo mejor a tus animales de poder, puedes llamar a los guardianes de cada rumbo, del norte, del sur, este, oeste, puedes llamar a la Madre Tierra o la energía de Dios Todopoderoso y pedirles que abran este espacio sagrado para de la mejor manera, de la forma en la que tú te sientas mejor, para que vaya, se genere esta contención. Ya que estés ahí, llama a tus guías, llama a tus ángeles, a tus ancestros, a tus animales de poder y enciende ese fueguito para que esté ahí trabajando contigo. Si puedes ir a la montaña, al bosque, a recolectar leña o tomar un poquito de leña que haya en un parque cercano de alguna ramita que se haya caído, será mucho mejor, será maravilloso que puedas hacerlo. Y vamos a empezar pidiendo que este fuego se convierte en un fuego sagrado y que bueno, pues te permita empezar a conectar con la luz. Yo te recomiendo mucho que tengas algo a la mano para poder hacer un ofrecimiento, como una ofrenda a la Madre Tierra o a la energía luminosa. Puedes ofrendar algunas semillas, alguna fruta, puedes ofrendar un poquito de vino, simplemente entregándola a la tierra y pidiendo que lo reciban con amor y que lo entregas con amor. Y vamos a poner la intención de sentir al abuelo fuego. Ese fuego que encendiste, que ha dejado de ser un fuego normal y que se ha convertido en un fuego sagrado, pedirle al abuelo fuego que se sienta en tu interior y que comience a limpiarte y a purificarte. Que te permita sentirte completamente bañada por los rayos de la hoguera, por todo ese calorcito, y ves sintiendo cómo se van elevando todos esos, junto con el humo, todos los lastres, todas las ataduras, todos los bloqueos de lo que ha venido sucediendo durante el año, y que las semillas de la creatividad, los nuevos proyectos, comienzan a expandirse en tu interior. puedes cerrar tus ojos y comenzar a visualizar cómo eso va pasando. E incluso puedes cantar alguna canción que tenga que ver con la temporada. Puedes ayudarte del tambor, de alguna sonaja, lo que tengas a la mano, simplemente tu voz para comenzar a acompañarte. Y hay una oración que puedes hacerla también en forma de canto, que a mí me gusta mucho, que dice así: hermoso espíritu del fuego, hermoso espíritu del fuego, llega ya. Llega ya, hermoso espíritu del fuego, curando y purificando, llega ya, curando y purificando, llega ya. En el corazón de este fuego brillan ya siete flechas, en el centro brillan ya. En el corazón de este fuego soplan ya cuatro vientos, en el centro soplan ya. En el corazón de este fuego vuelan ya el gran águila del cielo, vuela ya. Y puedes hacer este cantito, esta oración, y permitir que esa energía del fuego sagrado vaya llegando a ti, te vaya llenando completamente. Visualiza cómo el humo va transmutando todo lo que tenga que transmutar, va quitando todos los bloqueos. Si tú quieres, puedes hacer una representación material de lo que estás entregando. Puede ser que tomes un palito de madera y sientas cómo colocas en él todo eso que estás dejando atrás del año y entregarlo al fuego, o escribirlo en papelitos y entregarlo al fuego. Puedes hacer diferentes cosas que a ti te vayan haciendo sentido. Y bueno, pues puedes tener a la mano las hierbitas de las que platicamos el día de hoy, ofrendar un poquito de hierbitas también al fuego para que empiecen a sahumar toda tu casa, ese pino, esa salvia. Ponte interactivo con este ritual de limpieza, porque el solsticio es para eso, para cerrar bien el ciclo y empezar a abrir lo que vendrá, esas semillas de luz maravillosas que van a germinar aquí en este año 2019. Ese fue un primer ritual, y bueno, te voy a platicar un segundo ritual antes de irnos a nuestra meditación para conectar con la energía del solsticio. Se dice que también es un buen momento para hacer protecciones, ¿no? Protecciones de energéticas para nuestro hogar, para nosotros, para las puertas, para las ventanas. Existe algo que se llaman trenzas celtas. Seguramente has escuchado del famoso nudo celta, a ver si al ratito lo subo a las redes sociales para que lo conozcan. Pero en realidad esas trenzas lo que hacen es un proceso de protección para el hogar. Podemos hacer una trenza con unos listones, y esas trenzas se colocan en las puertas, en las ventanas, que nos van a ayudar a esa cuestión de proteger la energía, ¿no? Lo que hacemos es jalar la luz y como anclarla a través de esas trenzas para que protejan nuestra casa. Y bueno, pues también otra cosa que se puede hacer también para la protección es que puedes tomar hierbitas. Por ejemplo, puedes tomar un poquito de salvia, algo de madera, de pino, de roble, lo que tú quieras y lo que tengas como a la mano, y quemarlo durante la noche del solsticio. Y al día siguiente tomar las cenizas de esas hierbitas y de esas maderas y colocarlas con mucho cuidado en un saquito de tela, porque se dice que los saquitos de tela se vuelven, de esta temporada, se vuelven poderosos talismanes que nos van a ayudar a protegernos también. Es algo que te cuento, que en la antigüedad eran regalos preciosos para los reyes. O sea, se sabe que son tan poderosos que los reyes los recibían con muchísimo amor, esas trenzas celtas y esos saquitos de cenizas, porque van guardando mucho la energía. Las trenzas son geometría sagrada, hablan del flujo de la energía, y bueno, pues nos ayudan a neutralizar todas esas energías oscuras, a generar energía que pues promueve que los ambientes sean más luminosos, más elevados, nos ayudan a librar batallas y sobre todo pues a purificar el alma. Entonces, bueno, esos fueron nuestros rituales de solsticio de invierno que puedes hacer el día de mañana, que son sencillos, que seguramente tendrás los materiales en casa para poder realizarlos. Puedes hacer los tres si quieres, la verdad es que no hay ningún impedimento para ello, pero sí date el tiempo de ir hacia adentro, de revisar qué está pasando contigo y de cómo puedes seguir avanzando en 2019 de la mejor manera. Y bueno, estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Vamos a hacer una pequeña meditación para conectarnos con la energía del solsticio. Así que te voy a pedir que ahí donde estás te pongas cómodo o cómoda, que cierres tus ojos un momento, que tus pies estén de preferencia bien puestos sobre el suelo, que no tengas manos ni piernas cruzadas. Siente tu respiración cómodamente, tranquilamente. Siente cómo va fluyendo esa energía de la mejor manera en ti. Protegidamente, automáticamente. Eso, muy bien. Siente con cada respiración cómo tu cuerpo puede irse relajando y ve llamando a tu sabiduría interior, a tus ángeles, a tus guardianes luminosos para que te acompañen en este proceso. Deja que te vayan llevando a un lugar iluminado, resguardado, contenido, protegido. Puede ser el lugar donde haces meditación, puede ser un templo sagrado, un espacio en la naturaleza, un templo que aunque nunca lo hayas visitado, sepas que es sagrado y lo hayas visto por internet, por la televisión, en una revista, o un lugar al que tu corazón te vaya guiando. Hazte completamente presente en ese lugar y pide que vengan a ti todos los guardianes luminosos que se necesiten para contenerte en el proceso que vas a realizar a continuación. Pide que tus raíces se conecten con la Madre Tierra y que vayan tomando sus ciclos para que de manera sabia y natural puedas aprovechar la energía que tiene para ti. Puedes ir repitiendo: amada Madre Naturaleza, te pido perdón por todas las ofensas que yo haya podido realizar, por todas las veces que te lastimé o lastimé a tus hijos, los que caminan en dos piernas, en cuatro patas, los que nadan, vuelan y los que se arrastran. Pido que toda ofensa sea restituida con luz y que toda deuda sea cancelada aquí y ahora. A partir de este momento, me comprometo a sincronizar mis ritmos con tus ritmos naturales para poder vivir en armonía y en sincronía contigo y con todos mis hermanos. Te pido que este solsticio de invierno, mi luz interior, permanezca intacta y que los seres luminosos puedan acrecentar esa luz de la mejor y más alta manera para mi bienestar y el de todos los involucrados. Que yo pueda sentir y conectar con el poder de mi luz, aun a pesar de mí misma, a pesar de mí mismo. Que yo pueda acceder a esa energía luminosa para poder avanzar en mi proceso de crecimiento. Yo me reconozco como un ser de luz y a pesar de la oscuridad que pudiera existir afuera, que yo continúe mi camino comprometido con la manifestación de la luz en esta tierra. Les doy todos los permisos que requieran para que este proceso se vaya cumpliendo dentro de mí. Así sea, así es, hecho está. Siente cómo esta energía de la Madre Tierra conectando contigo está comenzando a fluir por todo tu ser. Eso. Agradécele por esta experiencia y deja todo en manos de tus guías. Diles que si necesitan continuar este o cualquier otro proceso, lo hagan automáticamente. Quédate con todas las sensaciones agradables de esta experiencia y cuando estés listo, lista, regálate una respiración voluntaria diferente o un movimiento voluntario diferente y abre tus ojos. Esto ya está sucediendo. Y con esta maravillosa sincronía con nuestra amada Pachamamita y ya listos para hacer el cambio de estación, yo me voy despidiendo. Soy Evelyn Dublán. Me puedes encontrar en Twitter como @EvelineDublán o en Facebook como Eveline Dublán. Me encantará recibir todas tus preguntas, dudas, comentarios y también encontrarás mucha información. Te recuerdo que en la página web evelinedublán.com encuentras todas las meditaciones para que puedas también ir avanzando en tu proceso, a tu ritmo y a tu tiempo. Y en unos momentos más estará arriba el podcast de este programa para todas las personas que no lo hayan podido escuchar en vivo, pues ahí estará para que puedan repetirlo todas las veces que quieran, checar los ingredientes, ver lo de los rituales, compartirlo, por favor, compartir la luz. Y bueno, pues yo los dejo. Espero que tengan unas fiestas maravillosas, que esta Navidad haya un renacimiento de luz genuino y poderoso en su corazón. Y nosotros nos vemos hasta el año que entra, nos encontramos el año que entra por acá con más de Mente y Ser. Felices fiestas y que haya mucha, mucha luz para toda su semana y para su cierre de año. Bye, bye. Ciudad en Internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en Internet.